Nuevamente estamos con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido y que Dios le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para usted. Y aquí estamos con nuestro hermano Pablo en su carta a los cristianos de Roma y también con nuestro hermano Segundo. Así es. ¿Ah? Estamos muy contentos de estar junto a ustedes, queridos amigos y amigas, disfrutando de este diálogo bíblico. Bien, vamos entonces a ver qué nos dice Pablo a los romanos. Uh-huh. Dice, vamos a continuar con la epístola de Pablo, el capítulo 14, y dice en el verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Claro. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bueno, y aquí llegamos a esta parte que habla de los días. Entonces, ¿qué en cuanto a estos días? ¿Qué está queriendo decir Pablo? ¿Será que da lo mismo cualquier día? Hay quienes dicen, sí, yo... la verdad es que para mí todos los días son para el Señor. Claro. Todos los días son reposo, podríamos decirlo así. ¿Será que Dios dice ya no hay ningún día de reposo, el día de reposo ya fue abolido? Uh-huh. ¿Será que eso es lo que está hablando en cuanto a la observancia de días? Veamos pues, a ver qué conclusión sacamos de estos textos interesantes, que estamos analizándolos en el contexto de la divergencia que ocurrían en la iglesia de sí. Roma, ¿no es cierto? Prácticamente estos últimos meses hemos estado hablando de eso, y cómo a veces, primero era la divergencia que había con respecto a otras razas, ¿verdad? Ahora está hablando haciendo un análisis interno el apóstol Pablo de lo que ocurría dentro de la misma iglesia de Roma, sí. Donde había algunos que tenían días especiales de ayuno, como dijimos estos días, y que consideraban que eran sagrados, y otros decían, no son necesarios esos días. ¿Cómo debemos entender entonces lo que Pablo está diciendo aquí? Creo que una de las cosas que debemos tener presente era que en tiempo de Pablo, como anteriormente también habían quienes habían puesto tradiciones, uh-huh. Se guiaban mucho por tradiciones, eran invenciones humanas. Claro. Pero también debemos tener presente que el Señor no permitió que todo eso nublara la palabra de Dios, la hiciera menos comprensible. El Señor, incluso el Señor Jesucristo, hizo, le dio un buen tirón de orejas a los judíos en ese sentido. Claro. Invalidáis, por vuestras tradiciones, invalidáis el mandamiento. Claro. Ahora, en este caso, cuando nosotros vemos, ¿será que Pablo está diciendo, bueno, aquí queda obsoleto el cuarto mandamiento? No, creo que no, porque no está hablando de eso. Claro. No está hablando de los mandamientos. Como lo dijimos, lo expresamos en un comienzo, aquí se está hablando acerca de controversias que tenían en cuanto a la comida, en cuanto a las carnes dedicadas a los ídolos, y también a ciertos días de ayunos que ellos guardaban. Claro. Tenemos que habían ciertos días que eran dedicados al ayuno, pero habían otros que guardaban otros días para ayuno. Claro. Entonces, ¿cuáles eran realmente los días que debía ayunarse? Y ahí está la discusión. Y Pablo dice, mire, no se pongan a discutir por eso. Lo claro. importante es que ustedes tengan una buena relación. Si nosotros tenemos una buena relación, llegamos a conversar las cosas como corresponde, y seguramente uno de los dos va a cambiar de parecer. Claro. Pero cuando se tratan las cosas como corresponde, si yo soy sincero, claro. si yo ando buscando sinceramente la verdad, yo me dejaré guiar por la palabra de Dios. Uh-huh. Y es posible. Ahora, permítanme, yo no he visto ningún profeta que al escribir diga, a mí me parece, yo creo que, yo pienso que. Generalmente el profeta, había una forma de escribir que era, Jehová dijo, claro. Jehová me mostró, esto dijo el Señor. Siempre era la palabra del Señor, no la palabra del profeta. Ellos eran instrumentos solamente. Y eso ocurre también con los judíos. Los judíos son un instrumento que trajeron hasta nosotros la palabra de Dios. Ellos eran un medio que el Señor utilizó. Claro. Pero cuando el Señor los utiliza, está trayéndonos la salvación. No es algo que sea palabra de los judíos o que era solamente para ellos. Claro. Ellos eran un medio que el Señor utilizó. Y creo que, bueno, ellos fueron bienaventurados, felices por haber sido el medio que nuestro Dios utilizó para llevar el Evangelio y la salvación a todo el mundo, a toda la creación. Bueno, muchos de los cristianos que habían aceptado el Evangelio de Pablo, de los apóstoles, eran judíos, que también era difícil para ellos renunciar a parte de los rituales que ellos tenían desde siempre, ¿verdad? Como el tema de la circuncisión, por ejemplo, el observar algunos días festivos que tenía el pueblo de Israel desde toda su historia, ¿no es cierto? La Pascua, sin ir más lejos. Claro. La Pascua era algo que ellos venían celebrando, que cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la cena con sus discípulos, Él hizo un cambio allí. Ya claro. Dejó de celebrarse la salida del pueblo de Israel de Egipto y como cristianos nosotros celebramos la salida claro. del pueblo de Dios del pecado. Así es. El Señor no nos libró de la esclavitud de Egipto, sino que nos libró de una esclavitud aún peor, claro. la esclavitud del pecado. Claro, y eso lo hacemos a través de la cena del Señor, ¿no es cierto?, del rito de humildad. Pero tenemos que recordar también que allí en los ritos, en todos los ritos, habían símbolos, claro. pero símbolos que no eran lo que estaba representando. Por ejemplo, en cuanto a la cena del Señor, uno de los símbolos es el pan. Claro. El pan es una representación, es el símbolo del cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. No. El jugo de uva es el símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero no es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos estamos tomando la sangre, estamos representando. Así sucedía también en el santuario, en el tabernáculo, cuando ellos habían una cantidad de símbolos allí que ellos, recordemos que la mejor forma de aprender es haciendo. Claro. Dos formas, dice, la repetición es la base de la enseñanza y también el hacer algo nos ayuda a aprender mucho mejor. Así y eso es. Fue lo que, las dos formas que el Señor utilizó para enseñar al pueblo y mediante ellos enseñarnos a nosotros. Ahora, algunos cristianos que veían todas estas prácticas para estar seguros, ¿verdad?, observaban uno más de los días festivales que tenían los judíos, sí. ¿no es cierto?, quizás como una forma de acercarse más al Señor. Entonces, pero habían otros que decían, pero ¿por qué ustedes hacen eso si eso no corresponde? Y entonces el apóstol dice, mire, dejen que lo hagan si están convencidos de que deben hacerlo. Es como si algún hermano de la iglesia dijera, voy a dedicar los días miércoles, no sé, lunes y miércoles o viernes para ayunar, ¿no es cierto? Sí. Y alguien de la iglesia se levantara para decir, pero ¿cómo ese hermano hace eso? Es un fanático, lo vamos a sacar de la iglesia. No corresponde, porque cada cual tiene en ese sentido libre conciencia para buscar la forma en que está más cerca del Señor. Pero como usted bien dice, no está en cuestión el tema del sábado. De hecho, me parece a mí que el sábado no era tema de discusión para los cristianos no, del primer no, siglo. No, no tenían problemas. El tema de discusión de los cristianos del primer siglo tenía más que ver con los rituales del santuario que habían estado por tanto tiempo. Es como si hoy en día un hermano israelita se convirtiera al cristianismo. Seguramente muchas de las prácticas que él observó por muchos años permanecerían dentro de él y de su familia por largo tiempo, aún siendo cristiano. Y creo que eso ocurre todavía en muchas familias judías que han aceptado el cristianismo, que han aceptado a Jesús como Salvador. Y nosotros no podríamos decir, no, es que ellos están en un error. No, porque es parte de su cultura también, y es parte de su forma de acercarse más al Señor. Ojalá nosotros también tuviésemos ese gusto por las cosas de Dios, ¿verdad? Pero en ese sentido, dice el apóstol, no debe haber divergencia en la iglesia, no se debe pelear por estas cosas, que son rituales, que tienen que ver con cosas también personales, ¿verdad? Pero el sábado y los mandamientos de Dios en ninguna manera están en discusión. la Biblia no presenta discusión en eso prácticamente en todo el Nuevo Testamento. Bueno, yo creo que en esto tenemos que reconocer que hay una mano extraña que se introduce y trata de ponernos en disensión, los unos contra los otros. El Señor quiere que trabajemos unidos. Hay mucho que hacer, hay mucho que evangelizar, y a veces perdemos mucho tiempo también peleándonos por situaciones en que realmente no llegamos a nada. Claro. Tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que saber que la palabra de Dios no es para discutirla, no es para pelearse en cuanto a eso. Yo debo respetar el punto de vista de otra persona, y en la debida forma creo que podemos llegar a conversar y llegar a lo mejor a un consenso. Pero si eso sí lo hacemos como el Señor nos indica. Así si es. En nosotros hay el buen deseo, el cariño hacia el hermano, esto se notará en la forma, en el trato que tendremos. Ahora, si él está en las mismas condiciones, podemos conversar y podemos discutir en buena forma, sabiendo que no estamos tratando de hacer prevalecer, no estoy haciendo prevalecer mi idea, sino que solamente estoy mostrando mi punto de vista en cuanto a lo que el Señor dice, bueno, lo que yo creo. Yo pienso, esta es una opinión muy personal, sí. A veces se hace mucho énfasis en las instituciones, pero yo creo que las personas son las que hacen las instituciones. La iglesia las hace las personas. El Señor vino a morir por las personas. Sí. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tener respeto por las personas en nuestra iglesia, en nuestra familia, por nuestros hijos, no importa que sean pequeños. Tenemos que aprender a respetar para que también nosotros recibamos como recompensa el respeto también. Insisto que eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que los demás hacen, ¿no es cierto? Porque el Señor nos da una dimensión de lo que es bueno y lo que es malo, pero tenemos que respetar a las personas, cualquiera sea la condición que posean, ¿verdad? Ya sea social, económica o cultural. Y tener la paciencia que el Señor da para ayudar a aquellos que necesitan del Señor, ayudarlos a llevar a Cristo, porque ese es nuestro trabajo finalmente. No discutir, no pelearnos, no perder la armonía y el norte que el Señor quiere. Si hay algo que corregir, se corregirá, pero con amor, con cariño, considerando a la persona que está involucrada en tales o cuales actos. Y ese es el consejo que el Señor nos da. Justamente. Bueno, y volviendo nuevamente, para ir finalizando con este tema en cuanto a los días que nos menciona aquí, diríamos que los judíos ayunaban el segundo y el quinto día de la semana. Recordemos la oración de este hombre que subió al templo a justificarse a sí mismo. Claro. Ayuno dos veces por semana, decía. Entonces ellos ayunaban el segundo y el quinto día, y dice que los cristianos debían ayunar el cuarto y el sexto día. Siempre trataban de no ser igual que los judíos. Claro. Había una especie de rivalidad, entonces no, para que nada nos parezcamos, entonces tiene que ser diferente. Yo creo que si algo es bueno, ¿por qué nosotros no vamos a practicarlo si eso nos hace bien a todos? Claro. Bueno, pero en cuanto a esto, decíamos que en ese sentido la observancia de los días no me hace mejor que otros. Y debo tener claro eso de que lo que yo debo levantar ante todo el mundo es a Cristo. Claro. Y a este crucificado. Y es Él el que va a traer a las personas, y el Espíritu Santo se encargará de convencer de pecado, de justicia y de juicio, y hará la obra que corresponde. Bueno, pastor, el tiempo se nos ha terminado, pero quisiera un pequeñísimo apunte a todo lo que usted ha dicho, y es que aún el sábado no nos hace mejores. No. Pero lo único que nosotros hacemos es hacer lo que el Señor nos pide, y en eso, como dijo el propio Señor Jesús, siervos inútiles somos, porque hacemos lo que Él nos pide. Sí. No somos mejores por eso. Queremos compartir esa experiencia para que usted también la tenga y pueda disfrutar de ese día. Pero sabe, me quedó dando vuelta una cosita. Yo creo que eso depende de... ¿Ya? Porque si el sábado es un día en que yo tengo una relación más estrecha con mi Dios, es un día en que yo recibo de mi Dios todo lo que Él tiene para mí, no cabe duda que me hará una mejor persona. Por supuesto, a lo que yo voy es que no debemos creernos nosotros mejores personas, bueno, o que somos más que otros. No, bueno, es que mira, cuando uno tiene una relación así con el Señor, eso va íntimamente ligado a lo que el Señor Jesús dijo. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Claro. Creo que esa es una de las cosas que nosotros aprenderemos y tendremos presente, de manera que esto hará una diferencia en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de ser. Uh-huh. Así es. Bueno, que el Señor nos bendiga entonces, porque el tiempo se nos acabó y será hasta mañana. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Deseamos que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Un cariñoso abrazo y será hasta mañana.